Sé que sientes el anhelo de enredarme con tu boca y terminar con mi desvelo. Por mi techo va la luna, por tu voz mi pensamiento, por mi ser las sensaciones que congelan este tiempo. Por el aire de la noche ya te sabes en mis sueños, no hace falta que te diga mucho más. Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo y que aquí por un instante nos olvidemos del mundo. Si me dejas esta noche aquí a tu lado yo me quedo. Brillará con tus palabras cada sol de mi universo. Por la luz de tu mirada es que yo puedo darme cuenta de que esperas un descuido o dejar tu puerta abierta. Ya no puedes ignorarme, aquí estamos y ya estaré. No se puede regresar a la razón. Solo quiero solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo y que aquí por un instante nos olvidemos del mundo. ¡Arriba la manito! ¡Eso! Gracias, aire, por compartir esta noche. ¡Eso! ¡Cumbia! Gracias, chicos. Vamos arriba, dale, Javi. Vamos, Pablito. Solo quiero regalarte las caricias de la lluvia. Solo déjame abrigarte con la arena de las dunas. Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo y que aquí por un instante nos olvidemos del mundo. Gracias, gracias por invitarnos. Gracias, chicos. Gracias, Fede.